Ok, entonces no te puedes estar bombeando perros en el parque, porque no está bien. ¡Ay! ¡Qué bueno que vinieron! No los había visto. ¿Qué es? Vete al cuarto. Pásenle, siéntense, o lo que sea que estén haciendo, pásenle, chequen. Quiero hablar con ustedes del 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad. Pero no soy de las que odia el 14 de febrero por odiar algo así nada más, como los que odian su cumpleaños. Dicen, me cago en mi cumpleaños, y en realidad quieren que todo el mundo los felicite y cuando no los felicita se deprimen. No. Que además también no odien su cumpleaños. O sea, es una manera de decirle al universo que deberían de estar muertos. Y está mal. Hay gente que sí debería existir, poca, pero hay algunos. Y tampoco soy de las que odia el 14 de febrero porque no tiene novio y entonces sabe que nadie le va a regalar nada, entonces lo odia. No, sí tengo novio, hasta ahorita. Me parece un intento muy barato de los comercios para sacarnos dinero. O sea, se agarran de que todas las parejas están en crisis y las que no están demasiado enamoradas para darse cuenta que van a estar en crisis. Mira, toma, te regalé una cosa super naca para ti. Que el Buen Fin, que el puente, que la luz. No, esa sí está bien, que la paguen. Pero todo lo demás, ¿por qué? Aparte todo lo que inventan caemos porque ahí vamos a gastar cosas para que alguien coja con nosotros. Al final, todo es de coger. Sobre todo si es hombre. Porque las mujeres podemos coger cuando se nos dé la gana. Los hombres sí tienen que chambear un poquito más. Si estás en una relación que requiere que una vez al año le tengas que dar ositos de peluche y los chocolates esos que están rellenos de vino, de naquísimos, no lo hagan. Digo, no estoy criticando si son una cosa, está bien. Luego los globos dicen frases como, eres mi corazón, o que te mejores pronto, porque luego ya no alcanzaste el que dice te quiero, y es como, ay, es lo único que había, perdón. Si estás en una relación que requiere de eso una vez al año, esa relación se va a acabar. O sea, ¿por qué no lo haces siempre? No cuando te diga la industria. Es como, toma mi vida, para que todos piensen que tenemos una relación estable y pueda subir fotos a Facebook y todo el mundo piense que te amo cuando en realidad ya me tienes hasta la madre. Porque es como un concurso de popularidad que no necesitas. Si ya todo en la escuela es un concurso de popularidad, ¿por qué un día más tiene que ser peor? Porque además es como el, ¿cuántas rosas te regalaron a ti? Yo 15. Yo una de la señora de la cafetería. Y después del concurso de popularidad en la escuela, ya creces y es en la oficina, y después es en internet, y después es, si te mueres es en el cielo o en el infierno. Un concurso de popularidad en el cielo sería así como, ¿quién tiene la argolla más brillante? Y un concurso de popularidad en el infierno sería como, ¿quién tiene cuarto solo? Porque estoy segura que el infierno es un cuarto con un chingo de personas que huelen a pachuli. Deberían prohibir el 14 de febrero en todas partes, en las escuelas, en las oficinas. Yo sé que los puestitos que están en la calle se quedarían sin dinero porque lo único que venden es el 14 de febrero y cosas de Navidad. Mi consejo es, quédate con quien no celebra el 14 de febrero, pero celebra el resto del año. ¡Ay, qué bonito! Vamos a hacer la camiseta de eso. Vamos a hacer. Oigan, gracias por venir, ¿eh? Y feliz nada, no lo festejen. Y suscríbanse a mi canal, porque en el siguiente va a estar Sofía Chihuahua, que va a entrevistar al papá, aprovechando que va a ir a Chihuahua, qué emoción. Y no les tengo café, pero les tengo una galletita. A ver.